su sangre derramada. Fue gran castigo y desprecio, y en el cielo tengo entrada. Fue gran castigo y desprecio, y en el cielo tengo entrada. Con su resplandor y gloria al cielo viene a llevarme. Vamos con la que falta. Nazareno vendrá con su gran poder a establecer su gobierno. Vendrá con su gran poder a establecer su gobierno. Se acerca muy pronto el día y yo le espero confiado. Con él yo voy a reinar. Salvado, volverá mi Jesús, viene a buscarme, con su resplandor y gloria, al cielo viene a llevarme, con su resplandor y gloria, al cielo viene a llevarme.